Vamos, Rauca, vamos, Rauca. Trabajar, el sol no lo acompañó y hasta el final secó su sudor, buscó el descanso que tardó mucho en llegar. Y su paso despacito lo llevó por el camino hacia arriba hasta para animar los días que la soledad no esté. Desde la casa puede ver parte de América bajo sus pies. Siente un orgullo al respirar. Está más fuerte, va a poder seguir sembrando quizá un día más. Días que la soledad no esté. Llévatela. Se iba a llamar El Superhéroe. Es un tema que habla de todos los superhéroes de este maravilloso país que nos ha dado a luz. Son pocos. No se pudo llamar El Superhéroe, se llama Cuidarán. Por ahí no lo conocen porque está en el último lampé de Los Pastores.